para todos los chupetes amigos, por supuesto, con mucho cariño. ¡Vamos, para la le damos un feliz cumple al maestro Ariel! ¡Vamos, maestro! Oye, Demesio, ¿por qué eres tan vago? Te gastas la plata tomando mucho trago. Mira tus hijos, zapatos no tienen, y tú en las cantinas por rayos mantienes. ¡Eva! Así con toda la palma de ese aguante, vamos y que ¡eva, eva, eva! ¡Vamos, vamos, ropa! Oye, Demesio, ¿por qué eres tan vago? Te gastas la plata tomando mucho trago. Mira a tus hijos, zapatos no tienen, y tú en las cantinas